Para nosotros es súper importante poder promocionar las ofertas formativas porque en las comunidades muchas veces no se conoce la riqueza que hay tanto, bueno, en este instituto como el que tenemos cercano en Bolsón, como el Instituto 814 que se dedica a todo lo artístico, y poder pensarnos, digamos, como oportunidades para la gente que vive acá o para la gente que vive cerca. El desarraigo siempre cuesta mucho y poder pensar en ofertas formativas que le posibiliten a los chicos quedarse, nos parece que es un derecho que no tenemos que claudicar. El instituto este año, la verdad estamos contentos porque obtuvimos unas cuantas aperturas, prescripciones para autorizaciones para las prescripciones para el año que viene. En la sede del Lago Puelo estamos abriendo la carrera de matemática, la carrera de física, el profesorado en educación secundaria en física, el profesorado en educación secundaria en matemática, el profesorado en educación secundaria en biología, el profesorado en educación especial con orientación en intelectuales, y el profesorado en educación secundaria en geografía. Son cinco propuestas que nos parecen súper interesantes y diversas, que pueden dar respuesta a las necesidades de la comunidad y que además ya tienen una historia dentro de la comunidad. Después tenemos un anexo de Cholil, en Cholila, en la localidad de Cholila, donde estamos abriendo el profesorado de historia, una nueva corte de ese profesorado. Y en el anexo de Puyén, estamos muy contentos porque era una demanda que teníamos hace mucho tiempo, que era la tecnicatura en deportes. Sabemos que el secundario de ahí tiene la especialización en Claro. educación física y si bien pensar, nosotros siempre tuvimos como la intención del profesorado en Abrir. educación física, eso se nos está haciendo bastante complejo. Entendemos que la respuesta desde la dirección y desde el ministerio tiene que ver con que hay muchos profesores de educación física, hay muchas profesoras de Claro. educación física, entonces no hay una necesidad del sistema formador, que es uno de los puntos fundamentales a la hora de pensar una apertura en la provincia. Es uno de los criterios que se tiene en cuenta. Pero la verdad es que con mucha alegría y después de pedirlo mucho, logramos esta apertura que sabemos que va a dar respuesta a un montón sobre todo a un montón de chicos que se están recibiendo en Epuyén. Entonces eso es lo que más entusiasmo nos da. Está funcionando en la actualidad la Tecnicatura en Recreación y Tiempo Libre, también en Epuyén, y estamos súper contentos con ese desarrollo. En Epuyén también tenemos el profesorado de nivel inicial, que si bien no tiene apertura el próximo año, está funcionando ahí. Y tenemos un aula extendida en El Hoyo, que fue un logro del año pasado, estos últimos 2 años, donde ya está funcionando el profesorado de nivel primaria y logramos una autorización para el año que viene para una nueva corte de nivel primario, profesorado de nivel primario. Y bueno, y la novedad que es el profesorado en lengua y literatura, que nos tiene muy entusiasmadas, la verdad. Así que muchas nuevas ofertas formativas hay de apertura para la comunidad, tanto del Lago Puelo, del Hoyo, de Puyén y de Cholila. Tenemos que tener en la prescripción 25 interesados e interesadas. Entonces es fundamental que aquellos que y aquellas que están ahí pensando en estudiar ya se vayan acercando al instituto, a cualquiera de los anexos o a la sede, como para tener toda la información que necesitan o a través del Facebook del Instituto 813, ponen Instituto 813, o de la página del instituto, que también hay acceso y información permanente. Y en cuanto escriben, los que ya están escribiendo saben que enseguida se les contesta. También está la inscripción virtual en la página del instituto, así que a disposición para las consultas que tengan. Los requisitos tienen que tener el nivel secundario terminado. O bien adeudar, los chicos y las chicas que se están recibiendo ahora van a tener que esperar el certificado Claro. de título en trámite. O bien adeudar alguna materia, pero tienen que saber que si bien esa inscripción la pueden realizar, es una inscripción condicional, porque ellos al 30 de octubre tienen del año siguiente, tienen que tener terminado como para regularizar la carrera que inician en 2019. Pero es el certificado de nivel secundario. La fotocopia del DNI, bueno, acérquense y les vamos a explicar y vamos a estar acompañándolos en todas las gestiones que tengan que hacer. Pero bueno, ante la duda, inscríbase. Está Y bueno. aparte está bueno estudiar y estudiar y empoderar las comunidades con el estudio libera. posibilita crecer. Entonces, aquella que esté dudando, que se inscriba. Bueno, la última tiene que ver con cómo hacen para que en el contexto en el que estamos, con todo el conflicto que hubo este año en la provincia, se estén proponiendo aperturas nuevas de posibilidades de estudio. ¿Cómo hacemos, Graciela? Trabajamos mucho. Trabajamos mucho. Y mucha presencia. Trabajamos mucho. Estamos muy convencidos de lo que estamos llevando adelante. También tenemos una... En eso tenemos que decir, desde la dirección de nivel también tuvimos... Se valora ese trabajo también, y entonces me parece que lo que se intenta siempre es... Nosotros tenemos como una regla dentro del equipo directivo, digamos, tratar de ir resolviendo todas las situaciones con idoneidad, todas las solicitudes que se hacen desde el ministerio, responderlas con rapidez y con la mayor solvencia posible, porque eso nos posiciona en un lugar de poder pedir sabiendo que podemos llevar con idoneidad las carreras adelante. Pero sí, es mucho trabajo, mucho compromiso, que no es solo del equipo directivo, del equipo auxiliar, de los docentes que llevan adelante las carreras. Nosotros estamos muy orgullosas del instituto que estamos conduciendo en este momento, pero la verdad es que, pero ya te digo, de los estudiantes también. La semana pasada terminamos el Encuentro Nacional de Geografía de Estudiantes, que por primera vez es un instituto de formación docente, y que fue toda una responsabilidad y un trabajo de los estudiantes. Entonces, cuando uno ve que se empoderan los chicos y las chicas y se posicionan en lugares tan interesantes y que intentamos promover y acompañar, entendemos que vamos por buen camino. Y en eso estamos, con errores y con muchas cosas para mejorar, pero trabajando mucho, exigiendo mucho, diciendo lo que uno piensa siempre y buscando la coherencia. En la medida que... En estos momentos que son difíciles y de mucha desesperanza. Hoy la verdad que la cordillera en formación superior está muy fuerte. Está muy fuerte. Eso nos llena de orgullo. Pero hay un trabajo en equipo. Bueno, vos sos docente del instituto y sabés perfectamente cómo se trabaja. Y por suerte contamos con muchos compañeros y compañeras, los coordinadores que trabajan incansablemente también. La secretaría, digamos, como que tratamos de cumplir en todas las cuestiones y eso también nos posiciona para poder pedir el esfuerzo.